El apellido Candela ahí, ¿no? En sí. toda la parte de Cuaji, de la parte oaxaqueña también, ¿no? Efectivamente, pues mi abuelo nace allá en lo de Soto, Oaxaca, ¿sí? Y mi mamá en Amero, en Cuajinicuilapa, Guerrero. Así que, pues es a través de la música donde yo he tenido como ese apego de volver y de poder investigar un poco por qué tengo un hermano que está más güerito, por qué tengo... Es una mezcla, de verdad, sí. Es una mezcla. Como somos en la costa, pues, sí. Alguien decía, creo que... ¿Cómo se llama? Añorbe, el poeta. Eduardo Añorbe, a quien le mandamos un saludo hasta Cuaji, muy respetado. Dice que somos afroindios, ¿no? Y que en realidad, pues, sí, ¿no? Porque estamos mezclados de con tocho. Sí, ¿no? Sí. O sea, nos ha tocado ahí, han hecho como un cóctel, ¿no? La verdad. Pero antes de seguir platicando contigo, quiero comentarles al público que en los centros de vacunación, ahorita me nos están reportando, y Alberto Adame Analco dice que hay gente muy enojada en los centros de vacunación porque se quedaron sin vacunar. Y la verdad, como les había comentado hace un rato, había muchísima gente en los centros de vacunación. Yo digo que lo tomen con calma, seguramente se acabaron las vacunas, pero pues a lo mejor pueden continuar mañana u otro día. Así que tomarlo con tranquilidad, no pasa nada, ¿no? Y bueno, vamos a seguir platicando contigo. He visto también que te gusta jugar los ensambles, ¿no? Con músicos incluso que interpretan otros géneros, por ejemplo, con Enoch. El maestro Enoch, a quien le mandamos un saludo a nuestro querido amigo Enoch, que le entra con el chelo y tiene formación clásica y de repente se pueden hacer cosas juntos, ¿no? ¿No te da temor este tipo de mezclas o cómo lo ves? Pues la verdad, yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de que el maestro haya accedido también, pero es yo creo que eso es lo bonito de la música, que puede compartirse, que puede haber algunas colaboraciones. Recuerdo en una frase que me comentaba el maestro Celso Piña, me dice: Jesús, dice, mi acordeón se lleva con una filarmónica igual como con un norteño, igual como, así que poder experimentar esos sonidos, y la idea va por ahí precisamente, Misael, por ahí va el hecho de poder ir generando o actualizando algunos sonidos, ¿sí? Si bien es cierto, mi gente de la costa tiene su forma precisa de tocarlos, ¿no? Y yo, celosos, ¿no? Sí, ha sido toda una experiencia muy, muy difícil, pero bonita a la vez, a la hora de poder tener a varios maestros juntos, uh-huh, y que cada quien contribuya con su estilo y su forma, ¿no? Ha sido bonito y a la vez un poquito complicado porque algunos, o sea, defienden, ¿no? Es que esto tiene que ser así. Sí, los defensores de la chilena, ortodoxos, que quieren que sea de tal forma. Y no entienden pues que la cultura también se va renovando, se va reciclando, y que precisamente la actualidad y su belleza radica en esta, su riqueza radica en esta precisamente reunión o encuentro con otras cosas, ¿no? Algo que le agradezco mucho a mi amigo Yair Cruz, precisamente Yair, es eso, ¿no? Que él ha tenido la forma de poder comprender como a veces lo que no puedo decir totalmente en palabras. Si bien es cierto, no tengo una formación total en música, ¿sí? Pero no tienes formación académica, ¿tú? No tengo una formación académica. Eres empírico, puedes decir. Así es, estudié psicología. Ya. Eso sí, estudiamos psicología. Anteriormente me pudiste haber encontrado dando conferencias o algunas otras actividades dentro de la rama de la psicología. Pero actualmente estamos metidos de 100% a la música, ¿no? Y le agradezco aquí a mi buen amigo Yair Cruz, que ha contribuido bastante, bastante a este proyecto. Por ejemplo, ¿qué impacto han tenido en ti músicos, por ejemplo, como desde el Acapulco Tropical, los Cumbieros del Sur, Mar Azul y todos estos grupos que de alguna forma, hasta tú que eres muy joven, pero yo soy más grande, pues nos han formado musicalmente, ha sido como nuestro soundtrack a lo largo de la vida, ¿no? Yo toda la vida he escuchado Luz Roja de San Marcos o como costeño, y he escuchado al Mar Azul o he escuchado a los Cumbieros del Sur. De hecho, nuestro primer proyecto musical fue un tributo a parte de la música icónica de los 70s y 80s. Involucramos a grupos precisamente como lo que es el Acapulco Tropical, lo que es la Luz Roja de San Marcos. También, si entran ahí a Amazon Music o en Spotify, pueden encontrar ese disco que se llama Criollo. Uh-huh. La intención fue poder experimentar a través de diferentes géneros hacia dónde iba a ir el camino de un servidor, y me refugié mucho y me siento en plenitud pudiendo hacer la música de lo que es la chilena, pero a un estilo candeliano, como yo les digo. Claro. Ahora, ¿qué proyectos tienes para ahorita, para que la gente dónde te puede ver? También si estás en un bar aquí en Acapulco o en algún lugar vas a estar. o aparte de las plataformas, ¿dónde te podemos encontrar y ver? Actualmente estoy preparando nuestra siguiente grabación, que les voy a comentar que va a ser temas del maestro Mohamed Molina, para lo que estamos preparando 6 nuevos sencillos que vamos a lanzar. Viajamos mañana a Ciudad de México y nos vamos para California, donde nos presentaremos el 31 en un festival afro que tenemos, gracias a Dios, la invitación, y vamos a participar. Estamos enfocadísimos en lo que es la Expo Cuajinicuilapa. Ya estoy en Estados Unidos, en California. En California. Tuvimos ahí una reunión con el presidente electo de Cuajinicuilapa, quien se está en toda la disposición para poder llevarlo a cabo. Ahorita ese es el proyecto base, ¿sí? Base que tenemos enfocándonos para salir de este año. Y pues bueno, siguiendo actividades, ¿no? Bien. Bien, pues bueno, ya nos vamos a ir, el tiempo se nos agotó rapidísimo. Contigo, ¿cómo te llamas? Acércate. Me llamo Yair. Yair, acércate, Yair. Sí, sí, claro. Yair, ¿tocas en alguna banda aparte de Candela? Pues, mi papá tiene un grupo, yo soy el vocalista ahí en esa agrupación. El grupo se llama Grupo Metal, es un... Ay, Metal, ¿cómo diablos no va a conocer Metal? Lo retomamos hace un poco tiempo, hace 4 años. ¿Pero dónde están? Estamos en Llano Grande, la banda, ahorita. Metal no estaba en Mancuernas. Mancuernas. De mi tío Vicente, sí. Mancuernas. Es el mismo, pero pues ahorita bajo otra administración. Claro. Sí, así es. Bueno, pues también busquen a Metal, también es una asociación interesante también para todos aquellos que no lo conozcan, de la música de nuestro tiempo. Pero el tiempo sería de Baños, de cómo se llama este grupo, de la banda, ¿no? De bandoleros y todo este tipo de cosas. Exacto. Bien, pues te agradezco muchísimo que hayan estado por aquí. No sé si quieren despedirse con un tema. Sí, sí, claro que sí. Cuando les indique así, le van bajando para que yo me despida y podamos hacer esta produccioncita pequeña de radio. Claro que sí, nos vamos a ir con este tema. Allá para mi gente de Cuajinicuilapa, Cuajinicuilapita. Vamos a ir con esta canción. Y bueno, nos vamos con este tema. Saludos ahí a la gente que esté conectado en línea. Saludos y denle compartir ahí al super video. Vámonos, máximas. A ti te canto, morena mía, a ti te canto, morena mía, esta alegre chilenita que compuse en este día, esta linda chilenita que compuse en este día, dice Cuajinicuilapa, Cuajinicuilapita, Cuajinicuilapa, Cuajinicuilapita. Tus mujeres son hermosas, verdad de Dios, son bonitas. Tus mujeres son hermosas, verdad de Dios, son bonitas. Pa'l faro, te vas muy recio, te vas pa'l faro, te vas muy recio. Por Dios, si yo te alcanzaba, morena mía, te daba un beso. Bueno, pues ya nos vamos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quiero darle las gracias a Jesús Candela y sus compañeros aquí, su compañero aquí en el sax. Muchas gracias por haber estado aquí en Al Tanto, Guerrero. Nos vemos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y buen provecho. Y escúchenlo aquí al paisano. Dice... Información. Al Tanto, Guerrero. Al Tanto Guerrero. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue una producción de Iguana Prieta Comunicación. En el 92.